sin sentido. Destino de pies en cabeza herido. Despierto el sabor de la noche, el alcohol dormido. Que líneas de dolor cuando abras tu voz el vino. El vino. Cuanto más sigo esa vida, cuanto más duele la ilusión. Cuanto más se abre esa herida, cuanto más. Cuanto más sigo esa vida, cuanto más duele la ilusión. Cuanto más se abre esa herida, cuanto más. Camino calle abajo y más perdido. Altivo, el amor buscado incumplido. Anochece en el centro, dentro de un callejón vacío. Oyendo mis pasos y viendo sombras que estoy vivo. Soy vivo. Cuanto más sigo en esta vida, cuanto más duele la ilusión. Cuanto más se abre la herida, cuanto más. Cuanto más sigo en esta vida, cuanto más duele la ilusión. Cuanto más se abre la herida, cuanto más. Cuanto más se oye su canción, cuanto más llora la luna, oh no. Cuanto más sigo esta vida, cuanto más duele la ilusión. Cuanto más se abre la herida, cuanto más. Cuanto más sigo esta vida, cuanto más duele la ilusión. Cuanto más se abre la herida, cuanto más. Cuanto más sigo esta vida, cuanto más duele la ilusión. Cuanto más se abre la herida, cuanto más.